Oye, son las 6 de la tarde. Ajá. Y en esta época del año oscurece temprano. Fin de semana. Y más cuando hay que recogerlas. El tío, yo Milo Mar, junto a Farruko. Oye, para que se identifique. La disco se enciende el ambiente. Y sube la música que le gusta a la gente. Que el party empezó. Ahora esto se el formó. Tío. Si suelta solo quiere que le dé musiquita de esa como la hago yo. Sexy suelta solo quiere que le dé musiquita. Yo de esa mal. Y yo pregunto, Farruko, la sexy soltera. Sexy soltera. Y como de bellaco. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Dale, corre la brilla la que tú esperas. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Y como de bellaco. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Dale, corre la brilla la que tú esperas. Hay que describirla. Ella no pierde ni debe, más que bien se mueve y pa'l espacio hace que me eleve. Lleva lejos. No grita ni llora. Sale los jueves y se quita la ropa cuando bebe. Si ella quiere un palco, pues yo en eso sobresalgo. Que la monte y que la lleve bien bella pa'l cuarto. Anda, háblame, grítame, dime algo. Ajá. Vas a explotar como petardo. Ella miel me da y con ella luego dulce. Dulce, dulce. Eso ya apaga la luz. Ella miel me da y con ella luego dulce. A lo loco. Y yo pregunto, dile, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Y como de bellaco. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Dale, corre la brilla la que tú esperas. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Y como de bellaco. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Dale, corre la brilla la que tú esperas. Lo que quiero que me hagas. Dame el amor, corropa. Provócame el éxtasis que desenfoca. Dale. Hacerte mía, tocarme conmigo en la noche. No te dejes. Siénteme, si tienes ego, miénteme. Si me deseas, tiéntame. No entiendes qué dices, invítame. Dale, vamos pa' tu cama, aprovechate que ella miel me da y con ella yo hago dulce. Dulce, ahora eso ya apaga la luz. Ella miel me da y con ella yo hago dulce. Y yo pregunto, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Y como de bellaco. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Dale, corre la brilla la que tú esperas. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Y como de bellaco. Ajá. ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. Dale, corre la brilla la que tú esperas. Y yo pregunto, la mujer sexy suelta solo quiere que le dé musiquita de esa como la hago yo. Como Leo. Tengo un viaje. Oye, esto fue otra iniciativa de parte de yo, Milo Mar, el tío. En esta ocasión con el favorito de los novatos, papi, Farruko, el talento del bloque. Otro tema de estos en donde me uno al bioquímico, al que tiene la receta, al Zule. Al Zule. Papi, no lo intenten, ¿verdad? Hermano, ¿ok? El cerebro, The Brain. Y de álbum is coming. Ya te lo probamos. Oye, no te asustes si te despiertas en la mañana, en la nada. Simple y sencillamente fue que hicimos un featuring Farruko y yo. Hey, el tío. Baby, arrasamos con yo. Miro mal. B-Records. Ojalá los míos se den cuenta que hacemos música que le gusta a la gente. I'm my money maker.